Muy apreciados amigos del canal Nuevo Tiempo, reciban cada uno de ustedes un cordial saludo. Estamos dando inicio a su programa Lecciones de la Biblia, un momento para que podamos analizar juntos un tema que la Biblia nos presenta y que tenemos la certeza que el Señor desea que nosotros podamos conocer y al mismo tiempo ser bendecidos por el mensaje que Él nos quiere entregar. Sean todos ustedes muy bienvenidos entonces a Lecciones de la Biblia. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas, capítulo 5, versos 22 al 23. Ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes, queridos amigos, ya prontos y dispuestos para comenzar a estudiar la palabra de nuestro Dios a través de lecciones de la Biblia. Y quiero presentarles a nuestros invitados que nos acompañan en esta oportunidad. Tenemos a Pauline Cifuentes, ella es estudiante universitaria de la carrera de Ingeniería Civil Industrial, ahí está. Bienvenida, Pauline. Y también tenemos al pastor Andrés Dinamarca, pastor de la Iglesia Adventista, acá de uno de los distritos de la región metropolitana en Santiago de Chile, así que sean ustedes muy bienvenidos a este set y a este estudio de la palabra de nuestro Dios. Vamos a invocar el nombre de Dios a través de la oración, como ustedes bien lo hacen. Vamos a pedir al pastor que nos guíe en oración, de tal manera que el mensaje de esta hora pueda calar muy hondo en nuestro corazón. Les invitamos a orar. Pastor. Vamos a orar. Querido Dios, vamos a abrir las Escrituras. Estamos en compañía de gente linda, amigos, y creemos que la única manera de entender los principios de esta lección es a través de la ayuda del Espíritu Santo. Dirige a nuestros amigos, también a nosotros, para que al pasar de estos minutos podamos reconocer que tú has estado con nosotros y hemos aprendido valiosas lecciones para el desarrollo de una vida más feliz, de tener paz en nuestros corazones y estar en comunicación directa contigo. Amén. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mucho se ha dicho acerca de cuál es la esencia de la vida cristiana. Pueden haber distintos puntos de vista, distintas formas de ver precisamente el desarrollo de la vida cristiana. Pero creo que la gran mayoría llegamos a la conclusión que el fruto del Espíritu es la esencia de la vida cristiana, Andrés. ¿Cómo se explica esto y cómo partimos identificando cuál es el fruto del Espíritu? Es interesante el fruto. Aún cuando vamos a hablar de diferentes principios, manifestaciones, cualidades, estamos hablando de una manera de vivir, de un formato, una actitud de vida que da cuenta de la pertenencia a alguien. Y ese alguien se ve reflejado en nosotros y yo creo que Pauline y tú también, Juvenal, van a estar de acuerdo en que el ser humano, en la medida que se siente cercano, participa de algo o de alguien, como es este caso, eso se va permeando en su manera de ser, su manera de hablar, su manera de compartir, de relacionarse. Y finalmente lo que vamos a ver en esta semana es justamente eso, cómo la pertenencia y la relación con Dios hace que nuestra manera de vivir, de actuar y de relacionarnos se modifique para ser semejantes a alguien tan maravilloso como nuestro Dios. Amén. Bueno, generalmente cuando se habla del fruto del Espíritu Santo nos referimos inmediatamente a Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. Aparecen allí nueve frutos específicos. Pauline, ¿cómo se relacionan? Tal como decía el pastor, si bien es cierto son nueve, pero es un fruto, ¿no? ¿Cómo se relaciona esto con Jesús mismo, sabiendo de que en la vida de Cristo nosotros pudimos ver el desarrollo de estas virtudes? Sí, algo muy maravilloso por lo que tú me mencionas, es que Cristo manifestó cada una de las características que tiene el fruto del Espíritu Santo. Y es, al fin y al cabo, el carácter de Cristo al cual nosotros tenemos que anhelar poder tener en nuestra vida. Y algo muy fundamental e importante a considerar es de que nosotros, por medio de una permanente comunión e constantemente con nuestro Dios, poder llegar a tener eso. ¿Cómo? Por medio de la contemplación, por medio del ejemplo que Cristo mismo nos dejó en nuestra tierra con respecto a las conductas que hay que tener. Comunión, oración, obra misionera. A la gente más cercana a mí, a tener una mayor comunión con ella para poder evangelizarla a ella, mi vínculo más cercano, desde adentro hacia afuera, como Cristo lo hizo, que al fin y al cabo, por medio de su comunión y sus obras, demostraba a él tener una íntima comunión con su Padre, dejándonos el ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer aquí en la tierra. Exactamente. Tú mencionaste una declaración muy importante, desde adentro hacia afuera. Y aquí, Andrés, es importante que hagamos la distinción, porque muchas veces se piensa que los frutos llegan de algún lado. Hay un esfuerzo. Hay un esfuerzo que hay que hacer, hay una dinámica muy humana por lo demás para lograr buenos resultados. Tengo que hacer dentro cosas. Del contexto, claro, de la vida cristiana, tengo que hacer cosas, como dice Paulino. Pero ¿cómo es en realidad? Sí, el simple hecho de que nosotros entendamos el concepto de fruto. Ya, el fruto es el resultante de algo, es justamente la manera bajo la cual demuestra la pertenencia. El fruto de un manzano, tenemos una manzana, lógicamente, pertenece a algo, tiene una raíz, tiene esa característica de dar a conocer de dónde proviene. Y en este caso, hablamos fruto del Espíritu. Quien capacita no somos nosotros. Aunque nos esforcemos, aunque hagamos intentos, aunque luchemos, finalmente no es algo que yo expreso o que yo puedo generar, es algo que el Espíritu genera en mí de una manera maravillosa, que creo que al estudiarla en esta semana va a quedar claramente demostrado que es Él el que va generando en nosotros esta transformación, y que finalmente el carácter de Cristo se vea manifestado en cada uno de nosotros. Ahora, Cristo mismo lo hizo claro esto en una declaración tan categórica como la que aparece en San Juan capítulo 15, desde el verso 1 en adelante. Él muestra cómo se produce todo esto, cuál es el secreto realmente del cristiano para poder dar el fruto deseado. Y aquí me parece que es importante que nosotros podamos destacar que el primer secreto que se destaca, valga la redundancia, es permanecer en Cristo. Ahora, la pregunta es, y tú algo ya diste a entender, ¿qué es permanecer en Cristo en términos prácticos? Exactamente. En realidad, Cristo, en la parábola de la vid y el pámpano, me gustaría hacer una pequeña aclaración, porque hablando con un amigo que es ingeniero agrícola, me mencionaba que en la Biblia, la palabra que se refiere a pámpano no se refiere al fruto mismo, que muchas veces se entiende, sino que es la rama que genera el fruto. Porque la rama que genera el fruto también tiene parte de la savia, la energía y los nutrientes que la vid completa le quiere entregar. Y cuando esa se corta, ya deja de producir ese nutriente y al tiempo, gradualmente, el fruto termina muriendo. Yeah. Ahora, el tema de permanecer en Cristo, a eso también va. El permanecer en Cristo, nosotros podemos entender por medio de toda la Escritura y por el ejemplo mismo de Cristo, que es por medio de una íntima e ininterrumpida comunión con Dios, cada mañana, tarde y mediodía, por medio de la oración, el estudio de la palabra, de manera sincera, pidiendo a Dios el Espíritu Santo para que obre en nosotros y nos dé tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, y obedecer la palabra de Dios. Porque muchas veces, y vemos muchas veces de gente que estudia la Biblia, estudia, pero no ora lo suficiente y no tiene una íntima comunión con Dios verdadera. A mí me gusta mucho un libro que se llama Fe y Obras, donde especifica la diferencia entre la santificación verdadera y la santificación espuria. Cómo una es para calmar la conciencia y para satisfacerte a ti mismo y jactarte ante los demás, como otra que te hace darte cuenta de tu dependencia de Dios y cómo constantemente tienes que orar, estudiar y actuar, haciendo la voluntad de lo que Él te muestra en su íntima comunión con Él. Bueno, lo que Paulín dice, Andrés, destaca bastante la responsabilidad entonces que el creyente tiene para poder permanecer en Cristo. Claro. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que garantiza el Señor fundamentalmente para que esto que ella ha mencionado se materialice en una experiencia espiritual que va creciendo, que se va ahondando y que los demás también comienzan a percibir? Bueno, yo creo que sería importante que revisáramos tácitamente lo que dice la palabra. Dice capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y aquí está, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí está. Lo que el Señor está ofreciendo es justamente, yo voy a hacer que seas fructífero, yo voy a hacer que el propósito de tu existencia llegue a fin y que el mundo conozca a quién pertenece. Finalmente, los frutos dan cuenta de a quién estamos perteneciendo, o bien los frutos de la carne, o bien los frutos del Espíritu. Son la manera que tenemos de mostrar al resto quién es el que vive en mí. Por eso el apóstol llega a vivir una experiencia tan linda que en algún momento llega a contemplar la manera de expresar, ya no vivo yo, ahora es Cristo el que está viviendo en mí. Cuando él denota eso, cuando se da cuenta que elementos que eran imposibles para él vivir o experimentar, ahora se están llevando a cabo. Es la experiencia de alguien, de una persona que genera en ti vivencias que no son propias de tu naturaleza. Ahora, sobre la marcha de lo mismo y tomándonos un poquito de lo que dijo Paulina hace unos instantes atrás, de una experiencia espuria, dijiste tú, ¿cierto? Algo que se parece... Autosatisfacción. Pues, exactamente, pero que finalmente es engañosa. ¿Ah? Sí, hay un texto ahí en 2 Timoteo 3:5 que dice que tendrán apariencia, personas que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ahora la pregunta es, ¿cuál es esencialmente la diferencia entre alguien que tiene una piedad aparente y alguien que está lleno del Espíritu? Justamente el hecho de las apariencias tienen una cualidad que lo divide mucho del fruto. La apariencia, en primer lugar, es perenne, es temporal, se manifiesta para determinadas circunstancias donde yo siento que me va a funcionar. Aquí yo tengo que mostrarme de esta manera. El fruto es algo que permanece, que perdura, es una actitud de vida continua que da cuenta de que en realidad mi pertenencia es valga la redundancia, permanente, no es interrumpida. Es un deseo continuo de vivir esta experiencia, de recibir, como decía, me gustaban mucho los conceptos de la savia, de esa raíz que viene a mi vida y me da a generar este fruto permanente. No estoy preocupado de mostrarme cómo. Los frutos son una actitud natural. No ando preocupado de sentir que la gente se da cuenta que yo soy. Lo que yo soy se manifiesta de manera natural hacia el resto de las personas. Además, junto con lo que dice Andrés, algo muy importante, que cuando tenemos una íntima comunión con Dios, Dios nos va mostrando cada vez nuestra necesidad de Él, de cómo nosotros somos, al fin y al cabo, paños sucios, como dice la Biblia, y cómo yo necesito que Él me vaya regenerando, me vaya formando, transformando mi carácter. Porque por medio de la comunión íntima con Dios, por medio de los frutos del Espíritu Santo, mi carácter empieza a ser transformado al carácter de Cristo. Y bueno, muchos pasajes también de la Biblia, Dios nos hace el llamado con respecto a lo que tú preguntabas. Por ejemplo, en 1 Juan capítulo 3, versículo 18 dice, hijitos míos, no améis la palabra ni la lengua, sino el hecho y la verdad. Y nosotros, ¿cómo Él nos hace el llamado de que está bien, estudien? Háganlo, necesito que lo hagan, pero también necesito que lo hagan de algo, no solamente de palabra, necesito que quieran vivir eso. Necesito que se demuestre. Que desde dentro nazcan las ganas de depender de mí y de hacer mi voluntad. Y también, como también esos frutos se van cavando cada vez más en mí y teniendo mayor fruto, son aquellos pequeños detalles. A mí me gusta mucho el versículo de Cantares 2, que dice, me gustaría invitarlos a que pudiéramos ir a Cantares 2, me fascina mucho porque aquí explica acerca de cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder la viña, porque vuestras viñas están en cierne. Cierne se refiere a que están floreciendo. Y las zorras pequeñas, me gusta mucho cuando uno empieza a minar mucho de lo que quiere decir este pasaje, complementándolo con distintos libros, quiere decir de que aquellas pequeñas deficiencias de carácter, pequeños detalles, hablar mal a mi propia familia, a los cercanos míos, pequeñas cosas no edifican mi carácter y después, ¿qué estoy haciendo? Considerando de que, todo el mundo me ve así, así, así, pero aquellas zorras pequeñas que Dios quiere que yo saque, siguen dentro de mí. Es ahí que el llamado a Dios nos hace a esos pequeños detalles, desde dentro, desde lo más íntimo, Él quiere sacar para poder tener esos frutos que Él quiere que manifestemos. El carácter semejante al de Cristo. Detalles que deben ser tomados debidamente en cuenta. Exacto. Bueno, de todos los frutos que ahí aparece, ¿cierto? Ya dijimos que era uno solo, si lo podemos resumir, pero aparecen en forma detallada. Como que es difícil imaginar cuál puede ser más importante que el otro. Sin embargo, no cabe ninguna duda que el que más sobresale y está en la parte alta de la lista es el amor. Así ¿no? es. Es el amor. Y alguien dijo que es como el pegamento que une, claro. une todo lo demás. ¿Por qué es tan importante el amor? ¿Por qué está en el primer lugar? Y además de eso, ¿de qué manera este amor va afectando los demás aspectos de este fruto? Bueno, básicamente, de hecho lo estuvimos estudiando, el amor viene a ser la definición por excelencia del carácter de Dios. Exacto. Entonces, si hay una virtud Dios es amor. Que la gente espera ver en alguien que dice creer en Dios, es el amor. Y tiene la cualidad de que permea. Cuando estábamos preparando el contenido de este capítulo y de esta lección, yo me acordé en los tiempos de la universidad un cuadro de uno de mis profesores de teología colocando al amor en el centro y hablando de las diferentes cualidades mentales, físicas, espirituales y sociales. Y cuando uno empieza a analizar los frutos del espíritu, por ejemplo, el fruto de la templanza apunta a un elemento físico, el fruto de la bondad apunta a un elemento social, el fruto de la fe apunta a un elemento... Pero en el centro impacta a todos el amor. Es la cualidad principal del carácter de Dios que produce en nosotros. Número uno, el deseo de arrepentirme de las condiciones que yo mal ejecuto en mi vida. Al contemplar el amor de Él, tengo el deseo de cambiar. Y el Espíritu viene a convencerme de cómo realizo ese cambio, que no es por esfuerzo humano, sino porque el carácter de Cristo va llenando los vacíos que yo tengo en mi carácter. Además, con lo que dice Andrés, Dios pone ese deseo y también me dirige, por medio de 1 Corintios 13, me dirige para mostrarme qué conductas debo tener para manifestar el amor de Dios. Y aquí da una definición maravillosa con respecto a lo que es amor. Exactamente. Bueno, la verdad es que estamos recién, ¿cierto?, entrando en materia, sí. Hay mucho que abordar. Creo que es una temática que de una u otra manera está apuntando al objetivo que tenemos que alcanzar como cristianos, a semejanza de nuestro Señor Jesucristo, que manifestó de manera ideal todas estas cualidades y que están al alcance, queridos amigos, de todos nosotros en la medida, tal como se ha dicho, de que podamos permanecer en Cristo, podamos estar tomados de nuestro Dios. Y esa es una obra muy importante que el Espíritu Santo está constantemente realizando en la vida de todos nosotros. Quiero invitarles para que vayamos a una breve pausa y luego estaremos nuevamente de vuelta con ustedes en Lecciones de la Biblia. La lección número 7 de la guía de estudio de este trimestre nos invita a reflexionar acerca de el fruto del Espíritu Santo. Probablemente ya lo habrá reflexionado, lo habrá escuchado. No es los frutos, sino que el fruto del Espíritu Santo. En el capítulo 5 del libro de Gálatas, en los versículos 22 y 23, nosotros nos encontramos con los 9 frutos o resultado de ese gran fruto que nosotros vemos en el libro de Gálatas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, en la secuencia de estos frutos, nosotros vemos el primero es el amor. Y Pablo nos dice en 1 Corintios 13, en el versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor es el amor. Y luego dice en el capítulo 14, sigan el amor. Elena de White nos dice que el amor controla todos los poderes de Dios. ¿Escucharon esa cita? El amor controla todos los poderes de Dios. Sin embargo, tenemos que ir al fruto, al gran fruto. Y nosotros tendríamos que analizar para eso la obra del Espíritu Santo, porque la obra del Espíritu Santo, en el libro de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 8, menciona este gran fruto, que es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y luego dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Por lo tanto, el gran fruto que produce el Espíritu Santo en la vida de aquel que quiere creer es que lleva a poner a Cristo en el corazón del creyente. Por lo tanto, el convencimiento, esa gran obra que dijo Cristo que el Espíritu Santo haría, es el gran fruto que se produce, del cual vienen todos los demás frutos. Yo quisiera, por lo tanto, ahora analizar cómo viene esa obra del fruto que el Espíritu Santo produce y que luego va realizando esa obra de producir los frutos en el corazón. Vamos a ver entonces ahora cómo es esta obra que se produce. En el libro de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 16, nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Aquí aparece la palabra fruto. Y si ustedes se dan cuenta, es Jesús el que está hablando y él dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a vosotros y los he puesto. Esta palabra es importante. Para eso necesitamos ir al versículo 1, donde él dice: yo soy la vid verdadera. Por lo tanto, siendo él la vid, en el versículo 16, cuando él nos elige para que nosotros seamos puestos en él. Y cuando eso sucede, debieran venir frutos. Sin embargo, él dice: yo soy la vid, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Entonces, si Él nos elige, nos pone en Él, que somos la vid, nosotros debiéramos llevar fruto. Y ese fruto es solamente por la obra que se realiza a través de la palabra, porque si usted se da cuenta, Él dice que Él es la vid, nosotros los pámpanos, y debiéramos dar fruto. Pero aparece aquí la figura del labrador, que es el Padre. Y el Padre hace dos cosas. Quita a los que no tienen fruto, y limpia a los que tienen fruto para que tengan más fruto. Entonces, nosotros acá ya podríamos deducir cómo se puede tener fruto. Sin embargo, más que deducir, en el versículo 3, se muestra la obra de limpiar, donde dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por lo tanto, cuando somos puestos en Cristo, la única forma de, después de estar puesto en Cristo, de producir frutos, es a través de la palabra. Y por eso que los que son quitados porque no produjeron fruto es porque probablemente quisieron tener el deseo de entregarse a Cristo, pero no se sostuvieron en la palabra. ¿Por qué es importante la palabra? Porque la obra del Espíritu Santo, después de convencernos que es el gran fruto, tiene la labor de producir frutos poco a poco en nuestra vida. Y esa es la labor del Espíritu Santo, y la hace y la realiza a través de la palabra. Elena de Huay nos dice lo siguiente: su obra, la obra del Espíritu Santo, consiste en mantener y definir la verdad. Primero mora en el corazón como el Espíritu de verdad, y así llega a ser el Consolador. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Por lo tanto, podríamos decir que cuando la palabra es presentada, por ejemplo, la Reforma Pro Salud, y yo cuido de vivir la Reforma Pro Salud, lo que yo hice fue tomar la palabra, obedecer la palabra, y luego naturalmente, después de obedecer la palabra, va a venir el fruto. Esa es la obra que el Espíritu Santo va realizando. La palabra obedecida produce fruto. Ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes, queridos y amables televidentes. Estamos a través del canal Nuevo Tiempo desarrollando esta temática que tiene que ver con los frutos del Espíritu y cómo realmente Dios quiere que nosotros los podamos manifestar. Recordando, como ya se ha dicho en el bloque anterior, que todo esto involucra un solo fruto, que es el fruto de poder tener la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, quien produce todas estas bondades para nuestro beneficio y el beneficio también de quienes nos rodean. Bueno, y de entre las demás, los demás frutos que se mencionan, especialmente en Gálatas, encontramos el gozo, Andrés. No cabe ninguna duda que el gozo es algo que se evidencia, alguien que se hace algo que se hace notar, y que cuando hay ausencia de gozo, indudablemente también se percibe. ¿Qué diferencia hay entre el gozo, al cual habitualmente estamos acostumbrados como seres humanos, y el gozo que proviene precisamente de Dios a través de su Espíritu? Bueno, yo siento que básicamente la diferencia está en que el gozo es superfluo, podríamos llamarlo, o que en el plano terrenal podemos llegar a obtener, depende de eventos. El gozo del fruto del Espíritu depende de una acción de vida continua, que es la reacción del amor de Dios hacia mí. Finalmente el gozo lo que manifiesta es mi alegría, el placer de sentirme amado, perdonado, sentirme bendecido, es una condición permanente, no depende exclusivamente de eventos, depende de un accionar del Espíritu en mi corazón que va más allá de las cotidianidades, permanece, perdura, porque las bendiciones de Dios son así, son perdurables, son continuas, son diarias, son cotidianas. O sea, el gozo humano entonces se ve muy afectado por las circunstancias. Situaciones que van sucediendo. El gozo humano vendría a ser como una montaña rusa y el gozo del Señor es como una línea de tren. ¿En qué sentido? El gozo humano, un día tienes gozo, al otro día bajas. Un día te sientes alegre, al otro día puedes estar en el suelo. Ahora, la vida practicada bajo el gozo como un fruto del Espíritu es continua en el sentido de que Dios no muta, no cambia su accionar. Hoy hablábamos recién del día hermoso que tenemos, estar con gente agradable, compartiendo con nuestros amigos a través de la pantalla. Es una bendición de Dios. Al salir de aquí, este programa puede terminar y el gozo perdura. No depende de este evento, sino de esta vivencia de permanencia que hablamos hace unos momentos con la vida. O sea, por lo tanto, podemos decir claramente, Paulín, que el gozo es una reacción que tenemos como humanos frente al inmenso amor que Dios nos da y que se demuestra de tantas formas y maneras, incluso aún en circunstancias que podríamos catalogar como muy ajenas a la experiencia del gozo. Exacto, y no solamente la bendición, no, todos nosotros, de acuerdo a la experiencia que hemos estado viviendo, el gozo que también experimentamos cuando comprendemos y vivimos el perdón de Dios y su misericordia para con nosotros es incalculable. Es maravilloso ese tipo de gozo. Y tomándome lo que dijo Andrés, la vida cristiana, el gozo cristiano es una línea de tren. Y no solamente, y el tren tiene la peculiaridad que en la vida cristiana pasa que uno empieza lentito. Pero cuando uno agarra fuerza y uno es constante en la íntima comunión con Dios, acción, práctica y todo lo demás, el tren, ¿quién puede detener un tren cuando está a 200 kilómetros por hora? Nadie lo detiene. He ahí la importancia de la experiencia personal con Dios. Porque independiente de las circunstancias, conoces a tu verdadero Dios, a tu íntimo Dios. A mí me recuerda mucho el pasaje cuando hablaba Andrés de lo que decía Job. Justo en el trimestre pasado, justo lo estábamos analizando. Y él en un pasaje dice, en Job 11, 18 y 19, tendré confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y él lo dijo ya cuando estaba lleno de llagas y un montón de cosas. Él estaba manifestando el gozo y también la paz, que es otro fruto del Espíritu Santo, que vivía por tener esa íntima comunión con Dios y bueno, confiar en su verdadero Dios, porque lo conocía. Sí, Andrés, estoy haciendo algo. No. Sí. Justamente pensando en lo que decía nuestra amiga, hay que ver dónde también Job dijo esa frase. Es decir, el gozo que viene como fruto del Espíritu vuelve a recalcarse. No depende de circunstancias. ¿Quién mejor que Job para decirlo en momentos difíciles? ¿Qué mejor ejemplo tenemos para hablar de eso? Y puede ser que haya algún amigo que esté viendo el programa y diga, ustedes lo que me están diciendo es que yo, aunque estoy pasando este momento terrible en mi vida familiar o personal, puedo llegar a experimentar gozo. Si empezamos a enumerar las bendiciones y no solo la manera en que el amor de Dios se ha mostrado, probablemente le va a encontrar muchas razones para manifestar ese gozo. O sea, podríamos decir claramente entonces, cuando hablamos de gozo, es más bien un estado, ¿no?, que una expresión del momento. Más que un evento. Más que un evento, más que una sonrisa, que si bien es cierto, siempre una sonrisa va a ser algo grato, claro. Amable, contagioso. Sin embargo, lo que Dios espera es que estemos realmente, queridos amigos, interiormente gozosos de saber que somos objetos del amor de Dios. Así es. Y ese amor se manifiesta de tantas formas y maneras. Tú mencionaste que esto va muy ligado con la paz. Claro, que es más duradera además. Ya. Bueno, la paz también está muy ligada con lo que es, y que dice en Romanos 5:1, que es la justificación de Cristo. El saber que estás justificado, perdonado. La tranquilidad que te da el saber de que las cargas, tu error y todo lo demás, todo tiene solución. Dios te redimió y quiere cambiar tu vida y tú quieres que te la cambie. Por eso también buscas a Dios. Así es. Es ahí la paz y tranquilidad de que estoy buscando a mi Dios, estoy caminando. Me equivoco, obviamente, siendo humano, pero Dios sabe que yo soy polvo. Y Él, sabiendo que yo soy polvo, me busca, me toma, me limpia la herida de mis rodillas y me dice, ya, comencemos de nuevo. Y seguimos caminando. Esa paz, seguridad de que tengo a alguien que nunca me deja, es la que vive el verdadero cristiano cuando tiene una íntima comunión con Dios y al tener distintas experiencias, porque Dios quiere que seamos cristianos individuales. No que vivamos del testimonio del hermano y tu hermano. Te motiva el testimonio del hermano. Claro. Pero llega un minuto... no lo puedes usar, digamos, exacto, internamente. Dios quiere y quiere que cada uno de nosotros ya dejemos de contar muchas veces los testimonios que tú escuchas, que le escuchas muchas veces en una matutina y todo lo demás. Es hora de poder vivir tus propios testimonios y experiencias con Dios para así recordar en el momento de prueba cómo Dios te ha guiado en tu vida pasada, cómo ha guiado a otras personas para poder tener seguridad y tranquilidad en el presente. Perfecto. Ahora, hay algo bien interesante porque Paulina ha establecido la razón de por qué se produce esta paz. Y fundamentalmente aquí entramos en el tema, como decía bien ella, la justificación por la fe, saber que Cristo nos ha perdonado. Ahora, esa es la razón interna. ¿Cómo se manifiesta externamente esta paz ahora, en el relacionamiento con los demás, por ejemplo? No, cuando hablaba Paulín, me acordé, estuve en la ciudad de Guatemala acompañando al pastor Milton Peverini en un evento ya hace algunos años, y él comentaba la ilustración práctica de aquel hombre que iba en una lancha y la lancha volcó en medio de la tempestad. Por 3 días no lo encontraron. Cuando de pronto en medio de una noche las lanchas rescatistas apuntan con la luz y encuentran al hombre afirmado a una roca. Y cuando lo encuentran le preguntan, ¿no tuviste miedo? ¿No te desesperaste? ¿Estabas aquí en medio de la tormenta y todo? Y él dice, sí tuve temor, sí tuve momentos difíciles, yo me movía, el agua se movía, el viento se movía, pero lo que me daba paz es que la roca no se movía. Ahí está el punto. Bueno. Como la paz que el Señor nos deja, que no es como la que el mundo nos da, dice, esa paz nos permite que aunque el entorno que nos rodea, las circunstancias que suceden, las vivencias diarias, pudieran llegar a derrumbarnos, incluso en el relacionamiento, como hablábamos, esta paz es tan diferente porque está enraizada en alguien que no se conmueve, en alguien que no cambia. Aunque la tormenta sea fuerte, yo estoy afirmado a esa roca, permanezco en paz. He ahí el canto ese precioso que dice, paz en medio de la tormenta. Que muchas veces los amigos dicen, ¿se puede tener paz en medio de la tormenta? Se puede. La paz de la Biblia no es la paz del hombre, esta ausencia de guerra o conflicto bélico. La paz de la Biblia es, aunque estoy pasando tormentas o luchas, yo sé que tengo la solución. Por eso que el cristiano vive en paz, porque aunque la tormenta sea grande, la solución es más poderosa que la batalla y la solución se llama Cristo. Exactamente. Y como dice Andrés, ¿sí?, algo muy bonito también, que una vez leí, el amor, una definición de amor. El amor es un principio. Y los principios no cambian según las circunstancias. Claro. Y Dios es amor. Qué maravilloso saber de que tomando de esa roca, la roca no se mueve. Claro. Es la única persona, Dios es la única persona, que cuando todo el mundo se va, que cuando todo el mundo se te va encima, Él está ahí, porque Él es el creador del mundo y por eso no tienes que tener miedo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de benignidad? ¿Se la utiliza con frecuencia? ¿En qué aspectos? ¿Por qué no es una palabra que es tan común dentro de nuestro lenguaje cotidiano? Y más que todo, la benignidad hace referencia a esa cualidad de aceptar, perdonar e incluso intentar levantar al que se equivocó. Es esa capacidad de empatía. De empatía. De entender de que así como tú pudiste caer en algún momento, el que está al frente cayó. Cuando tú caes, ¿qué es lo que tú esperas? Una mano que te tome y te levanta. El mundo quiere ver eso. Es grato encontrarse con personas que en vez de lanzarte más abajo o hundirte cuando caíste, te levante y te sostenga. Esa cualidad el ser humano no la tiene por naturaleza. Esa cualidad solo nace cuando el Espíritu actúa en mí y el carácter de Cristo empieza a reflejarse. Ahora, por naturaleza, ¿qué es lo que habitualmente hacemos? Porque no tenemos esta concepción clara. Lo resumo en un dicho popular. Leña del árbol caído. Nos gusta aprovechar la oportunidad de la caída del otro para que a través de la caída del otro yo muestre que yo estoy de pie todavía. Claro. O que yo soy mejor. O que yo soy mejor. Y justamente Cristo produce en nosotros ese deseo. Caíste, así como Cristo me levantó a mí, yo quiero ayudarte, quiero mostrarte a aquel que levanta. Eso es ser benigno, es empatizar con aquel que está sufriendo por una caída. O sea, lo que queda muy claro, Pauline, es que efectivamente es una cualidad que necesitamos. Y la necesitamos con urgencia, porque aun y cuando seamos cristianos, tenemos que admitir que es muy fácil caer en esto, ¿no? Es muy fácil comparar. Es lo natural que nace en uno con ese espíritu egoísta que nos caracteriza. Antes que vayamos a la pausa, solamente, ¿cuál es tu impresión respecto de cómo nosotros podemos lograr un mayor grado de benignidad? Tú seguramente vas a argumentar que es marcando esa permanencia en Cristo, lo cual es muy importante. ¿Qué te da el privilegio de poder permanecer en Cristo en relación con esta virtud? Bueno, yo lo asimilaba mucho mientras hablaba Andrés, me acordaba de una historia de dos amigas que me comentaron una oportunidad. Que una me dijo que era tanto que amaba a su amiga, porque su amiga había cometido tantos errores en la vida, pero tantos errores en la vida que ella sabía empatizar con ella. Entonces cuando ella se equivocaba, ella estaba ahí. Pero cuando se equivocaba de verdad, y aunque le decía y le advertían que no lo hiciera, lo hacía igual el cometido el error, ella era la única que no le decía, te lo dije. Ella era la única que estaba ahí y le decía, ya, si ya lo hiciste. Y tu error, yo lo he cometido 100 veces más. Y ahí me acordaba cuando un versículo que dice, el que es perdonado mucho, ama mucho. Exactamente. Es ahí cuando nosotros experimentamos el perdón de Dios y vemos a la otra persona, ya, cometió un pecado. Pero ¿cuánto he cometido yo? Dios me ha perdonado tanto. Él cometió un pecado, yo lo puedo cometer o lo he cometido 10.000 veces más. Es ahí cuando, en vez de decir, como todos lo van a decir, te lo dije aquí, te lo dije, no, todo el mundo se lo va a decir a una persona, todo el mundo te lo dice a ti. El verdadero amigo que tiene a Dios en el corazón y que tiene una íntima comunión con Dios, va a practicar el que todos se vayan y decirle, ya, comencemos de nuevo. Muy bien, queridos amigos, con este último pensamiento queremos invitarles para que ustedes sigan junto a nosotros. Vamos a ir a una nueva pausa y luego estamos de regreso junto a ustedes para la parte final de nuestro programa, donde obtenemos ahí importantes conclusiones que van con toda seguridad a ayudarnos en nuestra vida personal. Así que les invitamos a que nos sigan acompañando. Vamos y ya regresamos. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Ya estamos nuevamente, amigos, de vuelta junto a ustedes. Gracias por permanecer en la sintonía de Canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Bueno, hemos estado compartiendo con ustedes y con nuestros invitados acerca de estos frutos maravillosos que el Señor nos promete a través y por medio de la presencia del Espíritu Santo. Bueno, queremos avanzar un poquito más, Andrés, porque generalmente se dice que el amor es lo que envuelve todo. Sin embargo, uno de los frutos del Espíritu es la bondad. Y alguien dijo que la bondad es el amor en acción. Así es. ¿Qué significa puntualmente esto y cuán práctico puede llegar a ser cuando el Espíritu Santo está guiando la vida de una persona de tal manera que se transforme en alguien verdaderamente bondadoso. Bueno, la bondad viene a ser básicamente el amor tangible, el amor práctico, el amor que la palabra del Señor utiliza una palabra y es mostrar. En esto se mostró, en esto muestra Dios su amor por nosotros. El mostrar el amor es justamente la característica puntual de la bondad. Y me acordé lo que dice el profeta Miqueas en el capítulo 6, versículo 8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia, la bondad y humillarte ante tu Dios. Justamente la misericordia, la bondad, el deseo de manifestar el amor es una cualidad que el Señor está anhelando ver en sus hijos, porque es la transmisión o el canal tangible que la gente tiene para percibir qué es en realidad el amor. Bueno, y es lo que marca, Pauline, y ahí me gustaría también que pudieras dar a conocer tu opinión, la diferencia entre quien realmente está en esa línea, como decía Andrés, en la línea del tren, o está en los altos y los bajos, porque pareciera ser que las personas están mirando si efectivamente se manifiesta de manera práctica el evangelio o la vida cristiana. ¿Cuán importante es entonces la bondad desde el punto de vista también misionero? Uf, es bastante importante, sobre todo de que analizando bien y reconociendo cuál es nuestro principal campo de misionero, por ejemplo, es nuestro vínculo más cercano, nuestras familias. Y muchas veces ocurre de que nos llamamos cristianos y ante un grupo de personas demostramos muchos actos de bondad, pero en la realidad de mi intimidad Dios no ha trabajado, no me ha convertido a mí mi corazón, porque sinceramente no quiero ser transformado. Y en mi vínculo hay problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas con los vecinos, problemas con los amigos. Y pese a que los problemas son naturales, pero no buscan la solución que Cristo quiere darle a ellas, sino que con actos carnales, con respuesta a soluciones humanas, buscan solucionar esos problemas cuando en realidad el fuego que Dios quiere apagar empieza a aumentar. No, hay un punto bien interesante porque hablaste, Juvenal, de la parte misionera. Y estaba viendo ahora en Hechos capítulo 9, cuando está el funeral de Tabita, cuando está el funeral de Dorcas, dice que las viudas, cuando llega el apóstol, lo que hacen no es solo llorar, no era llorar por llorar. Ellas muestran las vestimentas, ellas muestran justamente el amor práctico, el amor tangible. La bondad de esta mujer hace que el resto confiara y creyera en ese Dios que realmente cambia a las personas, porque ella era completamente diferente al resto. La bondad hace que tú manifiestes una actitud de vida completamente diferente al resto de las personas. Hacer lo que los demás no harían. Exactamente. Eso que uno busca y necesita, Dios, y que Dios quiere hacer en la persona, Dios quiere utilizar los instrumentos humanos para poder llegar a esas personas. Gracias. ¿Y de qué mejor manera? Haciéndolo llenos del poder del Espíritu Santo, desde lo más íntimo, lo más cercanos, hasta los más lejanos. Muy bien. En Gálatas 5:22 aparece también una cualidad cristiana que debe manifestarse plenamente en nuestro caminar con Cristo, y que es la fidelidad. En otras versiones de la Biblia simplemente lo resume como fe, o está muy íntimamente ligada con la expresión fe. Andrés, ¿por qué la fidelidad es tan importante dentro del contexto de la vida cristiana, sobre todo cuando pareciera ser que el ser humano, por naturaleza, como tú bien lo decías anteriormente, frente a otra de los aspectos que estamos analizando, nos cuesta tanto realmente poder mantener esta relación, en este caso de fidelidad, no solamente con Dios, sino que también con los demás? Porque la fidelidad es lo que te da a ti la capacidad de ser alguien confiable. Es lo que hace que, en primer lugar, para el resto de las personas, tu actitud y tu manera de ser sea digna de confiar, digna de estar cerca tuyo. ¿Cuál es el puente que el Señor utiliza para llegar también a las personas? Justamente estamos hablando de fruto. El fruto tiene la finalidad de dispersar. Cuando yo analizaba el concepto de fruto, que de hecho aquí lo tengo, el fruto es la parte que está a cargo de proteger semillas y asegurar dispersión. Mi actitud de fidelidad hace que el Dios al que yo estoy proclamando sea fiable, porque me mantengo ante las circunstancias bajo un mismo principio, bajo una misma creencia, no muto ante los eventos, permanezco. Y en ese sentido, la fidelidad es lo que hace que mi personalidad y lo que yo digo se vea plasmado en actitudes tangibles. Realmente lo que él dice es lo que él practica. O sea, podríamos decir hasta cierto punto que fidelidad es también sinónimo de ser una persona confiable, una persona creíble, una persona que da muestras de que realmente en ella yo puedo depositar mi confianza. Exacto, y algo maravilloso que quisiera también complementar la idea de Andrés es de que la fidelidad de Dios no es la fidelidad por lo que nosotros entendemos aquí en la tierra. Sus designios, sus preceptos son tan altos de que Él no solamente se preocupa de que en acto seas fiel, sino que el sentido que te motiva también a ser fiel es fundamental. Un ejemplo, hace poco una situación con unos amigos que están de novios y la chica no tiene la seguridad de la fidelidad de él. Y él no ha hecho nada, pero con las miradas, con mensajes, con distintos detalles pequeños que se notan en un comportamiento de una persona verdaderamente cristiana que no tiene que realizar, ella ya no tiene la confianza en él y él aún no ha llegado al acto mismo de la infidelidad. Pero esos pequeños detalles, esas pequeñas motivaciones que a ella le hacen desconfiar, esas son, al fin y al cabo, algo que después con el tiempo va a madurar y va a resultar una ruina. La motivación, Dios nos demanda a nosotros que tengamos una correcta motivación y en pequeños detalles llegar a los más grandes para ser confiables y para ser fieles como Él sería. La motivación, tú ibas a decir algo. Sí, no, solo la fidelidad tiene sentido cuando está impregnada del amor. Yo puedo ser fiel a mi esposa por 40 años. Pero si yo no la amo, esa fidelidad viene a ser un acto, una actitud de vida, pero que no va impregnada de un principio que le dé certeza. La fidelidad de Dios es lo mismo. Yo puedo luchar por guardar los mandamientos, pero si en primer lugar yo no lo amo, esa fidelidad no va a traer el fruto que Dios quisiera que esa actitud de vida pudiera. O sea, tiene mucho traer. Que ver con la motivación. Claro. Aquí hay una cita que me gustaría poder leer rápidamente. Dice lo siguiente: no son los grandes resultados que podamos obtener, sino los motivos que nos impulsan a actuar los que tienen valor para Dios. Y luego agrega: Él aprecia la bondad y la fidelidad más que la grandeza de la obra realizada. Y un poco más abajo de ese mismo capítulo de ese libro, sale también mencionado de que a Dios tenemos que pedirle la motivación del Espíritu Santo. Y la motivación del Espíritu Santo son los frutos también del Espíritu Santo, y con ellos el amor. Sí. Porque uno cuando ama, va a buscar no lo suyo, como dice en Corintios 13, sino que el bienestar, la felicidad y la tranquilidad de la otra persona. El amor de Cristo es un amor no hacia uno, sino que completamente de entrega hacia la otra persona. Y este caso, hacia Dios y Dios hacia mí. Por lo que hemos sabido, Paulín, bueno, tú mismo nos contabas de que tú eres líder dentro del contexto de tu universidad, una agrupación ahí de universitarios. ¿Cómo asocias, y Andrés también, cómo asociamos el liderazgo ahora con la mansedumbre? Porque indudablemente no cabe ninguna duda de que muchas veces en situaciones de liderazgo es donde la mansedumbre es probada al máximo, y me da la impresión, digo, de que los demás que están siendo liderados están viendo en el líder cómo actúa, cómo reacciona, para poder medir incluso su carácter cristiano. ¿Cómo vemos eso? ¿Cómo lo has experimentado tú de manera personal? ¿Y cómo has sentido que el Señor, a través de su espíritu, comienza a trabajar y a hacer una obra especial en uno para poder proyectar ese liderazgo? Bueno, algo muy importante y también que menciona en la lección es el ejemplo de Moisés. Moisés, muchas veces se confunde que el carácter o el temperamento del líder tiene esa persona como la de Pablo, arrasadora, apasionada. Fuerte, apasionada. Pero en realidad, Dios lo que más se preocupa también que tenga un líder es la mansedumbre. Y la mansedumbre no es ser menso, como muchas veces la gente considera, de aguantar manso. Las cosas, quedarse calladito. No, en realidad, ¿qué es lo que a Dios le interesa? Muchos líderes, cuando están bien las circunstancias, cuando todo está surgiendo, hay resultados, la gente está motivada, la gente viene, hace cosas, todos somos buenos líderes. Pero el verdadero líder se manifiesta cuando las situaciones más complicadas, como las que vivió Moisés, sabe manejarlas. Y la hace como Dios le enseñó, Dios mismo, por medio de su suegro, por medio de la comunión que tenía en el monte con él, le enseñaba cómo conducir al pueblo en las situaciones de idolatría en las que se encontraba, en las discusiones, en momentos que querían apedrearlo y pelear y matar a Moisés. Él fue manso, tranquilo, consultó a Dios qué hacer, intercedió por su pueblo para que Dios le diera una oportunidad más y continuó con él independiente de las circunstancias. Amaba a su pueblo. Incluso en un versículo estuvo dispuesto a decir, si no perdonas al pueblo, rabe mi nombre del libro de la vida. Así él amaba a su pueblo. Y ese es el amor que necesitan tener los verdaderos líderes. ¿Qué mensaje quisieras aprovechar y dejar a los amigos televidentes? Sí, justamente hoy lo que hemos estado dialogando tiene que ver con cambios en nuestra vida, en nuestro carácter. Algunos luchan con un carácter irascible, tal vez ese mismo carácter está produciendo luchas en tu familia, en tu matrimonio, tal vez las cosas no están saliendo bien y de pronto decimos cómo cambiar. Son los frutos del Espíritu los que dan esa viveza de una nueva experiencia, esa característica de moldear lo que nosotros no podemos hacer. Si llegaste a ver el capítulo de hoy de lecciones, tienes que tener la seguridad de que Dios te trajo hasta acá. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de decirte que hay una nueva forma de vivir. A través del estudio de la palabra del Señor, de permanecer en Cristo, lo que tal vez te ha costado 20, 30, 40 años cambiar, el Señor lo transforma. Por eso la Biblia dice, somos llamados nuevas criaturas. Tal vez has intentado de una y otra forma cambiar, modificar, tratar de gobernar tus palabras, tratar de calmarte en medio de tormentas, tratar de tener un espíritu más alegre y no lo puedes hacer. Tengo una noticia mala, no lo vas a poder hacer tú solo. Tengo una noticia buena, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Por lo tanto, la invitación es acércate a ese Dios que te trajo hasta este canal, acércate al Dios que te está buscando hace tiempo y deja que su espíritu pueda colocar en ti las características del carácter de Cristo, que Cristo pueda nacer en ti y puedas decir, así como el apóstol, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo vas a notar tú, lo va a notar tu familia, tus seres amados, y vas a darte cuenta que la mejor forma de vivir es tomado de la mano del Señor. Así que me encantaría poder orar por cada uno de los que están en compañía del programa Juvenal Polín, acercarnos al Señor, y para eso voy a pedirles que cierren sus ojos, inclinen su rostro y vamos a orar. Maravilloso Dios, hemos estudiado una lección maravillosa, la capacidad que tiene el Espíritu de poner en nosotros las cualidades del carácter de Cristo. No podemos nosotros, no tenemos esa capacidad, pero quien puede transformar nuestra manera de vivir es el Espíritu Santo. Permite que Él trabaje en nuestros corazones. Bendice a los amigos que han estado en sintonía del programa. Si hay alguno que con humildad te pide una transformación en su manera de pensar o de vivir, confiamos en que tú eres un Dios de bondad, de misericordia, que has de actuar y que has de permitir que seamos llamados más que vencedores en Cristo Jesús. Guíanos y acompáñanos. Y gracias por ser lo más lindo que tenemos en nuestra vida. Amén. Lo decimos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, de esta manera estamos ya terminando nuestro programa por el día de hoy. Hemos visto realmente cómo el Señor desea que estos frutos maravillosos del Espíritu se puedan reflejar en nuestra vida y de esta manera no solamente permanecer en Cristo, sino que también honrar su nombre. Bueno, agradecemos a nuestros invitados, Andrés, Polín, gracias por haber estado junto a nosotros. Y a cada uno de ustedes, amigos, gracias también por habernos preferido en esta ocasión e invitarlos para que ustedes puedan estar también junto a nosotros cuando nuevamente estemos con lecciones de la Biblia.